¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Retomamos los programas de una hora a partir del día de hoy. Así que si nos están escuchando en estos momentos, que son las 3 de la tarde con 3 minutos, el lunes 6 de marzo del año 2017, marzo 6 del año 2017, 3 de la tarde, 3 minutos, pues nos están escuchando en vivo y quiere decir que ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo, para que ustedes participen lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook. Estamos retransmitiendo el audio de este programa, por eso es que se ve un cuadro negro, porque solamente transmitimos audio. Ahí donde ven este cuadro, pues ustedes pueden exponer su caso, nos platican cuál es su problema y nosotros les brindaremos asesoría puntual sobre el mismo. En Twitter también lo pueden hacer de igual forma, nos escriben ahí un tweet, nada más por favor pongan nuestro nombre ahí para que nos llegue a nosotros y lo podamos leer. En Facebook también, se me olvidaba hacerlo, lo pueden hacer por inbox, nos pueden mandar un mensaje directo vía inbox y con mucho gusto también les podemos brindar asesoría por ese medio, como ya lo están haciendo en estos momentos algunas personas. Nos mandan saludos, muy buenas tardes, muchas gracias, y ahorita les vamos a brindar asesoría sobre sus casos. Y finalmente nuestro chat de la estación www.radiodddd.org es el otro medio mediante el cual ustedes podrán recibir asesoría sobre su asunto. Es que estaba abierto ahí y le cerré. Bueno, entonces ya comenzamos con este programa. Vamos a comenzar con algunas noticias interesantes para el día de hoy. Como les habíamos comentado hace algunos días, Banco de México pues ya cambió su estrategia para proteger al peso, lo cual aplaudimos sinceramente, es bastante bueno. Por medio de, ya no está subastando dólares como tal, ya finalmente nuestras reservas se mantienen porque se las estaban acabando. Y definitivamente el inundar el mercado de dólares pues no es más que una medida paliativa para controlar la cotización del peso frente al dólar. Sí se controlaba, pero solamente por minutos incluso, ¿no? Llegaba momentos en el que bajaba un poco y a los pocos minutos volvía a subir, porque no es una medida adecuada. Nosotros ya lo habíamos comentado aquí. Cambian la estrategia, lo cual es bastante bueno. Ahora manejan un sistema de coberturas cambiarias. ¿Esto qué quiere decir? La cobertura cambiaria básicamente quiere decir que va a proteger el precio del dólar para los inversionistas durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, se subastaron hoy 1,000 millones de dólares en distintos periodos de tiempo, que van desde un día hasta un año. Y esa cobertura va a aplicar de acuerdo a ese tiempo y de acuerdo a una cotización específica. En el caso de un día, por ejemplo, quedó el dólar en un precio fijo de 19.53 centavos. No se puede mover ahí, entonces quien lo haya comprado va a tener esa cobertura. No, aunque baje más el dólar, ellos no van a tener ese problema. Y lo mismo pasa para los demás periodos, ¿no? De 30, 60, 101 días, 178, 283 y 360 días, donde ya se manejan cotizaciones más altas porque, pues a mayor tiempo, mayor fluctuación. Entonces, ahí ya se manejan, me parece que quedó en 20 pesos y centavos en la de un año. Pase lo que pase, para las personas que compraron estas coberturas cambiarias, para esos inversores que tienen sus dólares aquí en México, sus dólares van a seguir valiendo lo mismo. Entonces, me parece a mí una idea positiva que ha beneficiado mucho. Los economistas en general están aplaudiendo esta medida. Y aquí sí se ha visto realmente un resultado positivo, porque hemos visto que el dólar se va yendo para atrás. Ya bajamos de la barrera de los 20 pesos, estamos en 19 pesos y fracción, lo cual no es tan bueno si tomamos en cuenta cómo estaba hace algunos meses el precio del dólar frente al peso, pero bueno. Ya es un avance, ya es un control finalmente que está tomando Banco de México. frente a este asunto que se les estaba saliendo de las manos. Qué bueno, qué bien que lo hicieron así. El otro factor, por supuesto, es Donald Trump, que no ha sido muy atinado en cuanto a sus decisiones en materia política allá en Estados Unidos. Han afectado a su economía y eso ha debilitado al dólar, lo cual también ha hecho que la cotización frente al peso pues ya no sea tan alta, ¿no? Entonces son factores internos. La decisión de Banxico de manejar estos 1,000 millones de dólares por medio de las coberturas cambiarias en estos 6 plazos que se subastaron el día de hoy, y que, para que se hagan una idea, los primeros 200 millones de dólares se subastaron en 2 minutos, algo rapidísimo. Y la otra, pues los factores externos que en este momento están golpeando al dólar, que pues no es otra situación más que el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la información que nos estaban pidiendo hace un rato a través de correos electrónicos sobre qué opinábamos nosotros acerca de las decisiones de Banco de México para controlar el dólar. Se pueden tomar muchas otras, pero por lo menos ya están haciendo algo que funciona y que no está acabándose nuestras reservas en dólares, ¿no? Lo cual es bastante positivo. Bueno, en el chat de la estación www.radiodd.org ya está mi amigo y productor de estos programas, Maurilio. Le mando un saludo muy afectuoso. Maurilio, muy buenas tardes. En Twitter ya nos mandan saludos, muy buenas tardes. Lo mismo en Facebook. Por aquí ya comienzan los casos. Vamos a comenzar con asesorías directamente, y si nos da tiempo de platicar de algunos otros temas, pues lo hacemos, ¿no? Dice Alex Torres que se quedó sin trabajo y debe créditos personales, uno en Inbursa por 60 mil y otro en Banamex por 100 mil. Lleva apenas días de atraso. ¿Ha pensado sacar efectivo de las tarjetas de crédito para cubrir esas mensualidades en lo que se normaliza la situación? No lo hagas, Alex, no lo hagas. Eso es hacer hoyos para tapar hoyos. Y entendemos perfectamente bien. Pues todos pensamos o nos gusta pensar positivamente. A todos nos gusta pensar en el mejor de los casos, no en el peor. Entonces, el problema de muchos de ustedes, por el que se encuentran con tantas deudas, es que pensaron como Alex. Dijeron, bueno, no puedo pagar mis créditos ahorita. ¿De dónde saco recursos para pagar, para no retrasarme? Ah, bueno, pues saco de las tarjetas de crédito y con esas tarjetas de crédito pago aquí y allá. Pero lo que están haciendo es hacerse de más deuda para pagar deuda, lo cual no es una estrategia bajo ninguna circunstancia positiva, salvo que consiguiesen contratar deuda con una tasa de interés mucho menor y con un plazo mucho mayor a las deudas que quieren pagar. Sería la única circunstancia bajo la cual el contraer deuda nueva para pagar deuda vieja sería viable. Y aún así no es recomendable. Lo ideal es pagar nuestras deudas con nuestros recursos directos, no haciéndonos de más deuda. Bueno, entonces, muchos de ustedes lo que hicieron, y lo que quiere hacer Alex, es eso. Pensar positivamente. Decir, bueno, seguramente en unos meses se va a componer esto. Pago las tarjetas, pago mis deudas y no pasa nada. No. Lo único que están haciendo es echar a andar la bola de nieve, la cual va a crecer y crecer y crecer, y en un punto pues van a deber las tarjetas de crédito, van a seguir debiendo las deudas viejitas y van a tener otras deudas que por ahí sacaron para tratar de controlar la situación. No lo hagas, mi estimado Alex. Lo que tú tienes que hacer, primero que nada, es aceptar la realidad. Ahorita te encuentras mal económicamente. Es otro problema que tenemos. No nos gusta aceptar cuando estamos mal. Volvemos al punto de pensar positivo. Decimos, no, me voy a recuperar en poco tiempo. La realidad, y sobre todo cuando hablamos de temas financieros, es que no podemos pensar en el mejor de los escenarios. Lo mejor es pensar en el peor escenario posible. No se va a recuperar esto, no voy a tener dinero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tomar decisiones importantes ahorita, en estos momentos. Les preocupa mucho su historial crediticio, yo lo entiendo, eso está muy bien. Pero tiene que preocuparse más por su estabilidad económica, por su patrimonio, por mantener el nivel de vida adecuado para los suyos. Esas son prioridades. El historial crediticio es muy bueno, sí, pero no es el fin del mundo. Si ustedes dejan de pagar sus tarjetas o sus préstamos por un tiempo, en lo que se estabilizan, en lo que se negocian esas deudas, bueno, pues iban a tener un mal historial, definitivamente, porque no están pagando. Pero una vez que ustedes paguen, sea como sea, ya sea que paguen completo por medio de reestructura o por medio de una quita, Al final, después de un tiempo, dependiendo de cómo hayan pagado, les van a volver a dar créditos. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque el banco no se puede disparar en el pie y decir, ah, bueno, la gente no me está pagando, la voy a vetar para siempre. No. Si la gente no está pagando, pero después le paga, seguro, se los garantizo, les van a volver a prestar dinero. ¿Por qué? Porque ustedes son clientes de esos bancos y ustedes le generan millones y millones y millones de pesos a esos bancos. Los bancos no se pueden cerrar a esa clientela que al final del día sí cumplió, pagó su deuda, ¿sí? Entonces, el banco a los únicos que no les va a volver a prestar dinero son a las personas que no le pagaron, a las personas que tuvo hasta cierto punto que demandar y que aún así pues no hubo el pago, sino que hubo embargo de bienes u otra circunstancia para recuperar el dinero. A esas son a las personas que los bancos ya no les va a prestar. Pero a las personas que al final hicieron un esfuerzo, negociaron y pagaron, se los garantizo porque tenemos 8 años operando, les van a volver a prestar dinero. Entonces, sí, el historial se va a ver afectado en lo que dejamos de pagar, definitivo. No hay forma de que no se afecte un historial crediticio si no se le paga al banco. Pero ya después, una vez ustedes estables económicamente, una vez pagadas esas deudas, verán cómo después de unos meses, quizás unos años, depende cómo se haya pagado la deuda, les van a volver a otorgar líneas de crédito. Se los decimos por experiencia, 8 años trabajando. Entonces, no hagan hoyos para tapar hoyos, Alex. No saques de tus tarjetas de crédito para pagar las deudas que tienes, porque al rato, te lo aseguro, vas a deber las tarjetas, vas a deber los préstamos, mejor. Te podemos ayudar. Mira, sí hay ciertos riesgos, tus deudas son un poquito altas, pero para eso estamos nosotros. Lo que vamos a hacer es protegerte legalmente para desanimar a tu acreedor a que te demande. ¿Por qué? Pues el acreedor va a saber que tú ya cuentas con representación legal. Eso es muy importante, que no estás solo. Y segundo lugar, mi estimado Alex, el acreedor sabe cómo trabajamos nosotros. Sabe que la gente que se acerca a nosotros es gente que le va a pagar al final, porque aquí a nadie le vamos a aconsejar a que no pague sus deudas. Al contrario, le vamos a ayudar a que las pague. Entonces ya con eso el banco dice, bueno, pues no me conviene demandar a Alex, aunque me deba mucho dinero. Pues no me conviene demandarlo porque, para empezar, pues ya tiene abogados. No va a ser tan fácil. Segundo lugar, pues está con una organización que al final del día ha demostrado a lo largo de estos años que ayuda a la gente a pagar sus deudas, ¿no? Entonces, con eso disminuimos de manera dramática el nivel de riesgo de demanda en tu caso. Y en caso remoto de que te demanden, pues ya cuentas con representación legal. Y en algún punto, ya que estés estable económicamente, bueno, se negociarán esas deudas, ¿sí? Para que las puedas liquidar. Es lo mejor que puedes hacer. Yo sé que para muchos de ustedes es complicado porque sienten ese compromiso moral hacia el banco que les prestó el dinero, lo cual, bueno, es bastante bueno. Pero es mucho mejor que tomen en cuenta su situación personal. Los bancos tienen mucho dinero, muchísimo. No los van a arruinar ustedes si les dejan de pagar. En cambio, ustedes sí pueden sufrir de manera muy directa las malas decisiones financieras, tanto ustedes como su familia. Entonces, tomen eso en cuenta, piénsenlo muy bien. Tenemos estrategias bien diseñadas que les van a ayudar a liquidar sus deudas, no importa cuánto dinero deban. Ok, perfectamente. Dice Javier Gerardo que lo están demandando y le piden 25 mil pesos para llegar a un convenio de pagos. Bueno, primero que nada, mi estimado Javier, hay que ver, ya contestaste la demanda, ya te estás defendiendo. Si no lo has hecho, hazlo. Es tu derecho. Por favor, no aceptes las condiciones del acreedor si no has hablado con un abogado. Y eso es muy importante. Si alguno de ustedes ya fue demandado, no le crea a los abogados que están representando al banco o a la institución o a la persona que los está demandando. Porque el objetivo de los abogados que contrató su acreedor es sacarles a ustedes el máximo dinero posible. Ese es su objetivo, esa es su encomienda. No crean que los van a ayudar. Entonces, si ustedes le creen al abogado de la parte actora o del acreedor o de la persona que los está demandando, pues están cometiendo un nuevo error. Lo que ustedes tienen que hacer es acercarse a su abogado, contratar un abogado, acercarse a su abogado, y su abogado se va a encargar de defenderlos a ustedes. Entonces, mi estimado Javier, lo primero que tienes que hacer es, si no tienes abogado, contratar uno. Acércate a nosotros. Si no estás afiliado a la organización, te podemos brindar representación legal a muy bajo costo. Somos una asociación civil sin fines de lucro. No te va a salir tan económico como si estuvieses afiliado, porque afiliado es gratis. pero sí podemos manejar unos costos muy por debajo del promedio de los abogados en general. Y una defensa con una calidad excepcional, porque modestia aparte, tenemos a los mejores abogados mercantiles aquí en la organización. Entonces acércate a nosotros, vamos a ver tu caso, no aceptes, no pagues nada sin que primero se conteste esa demanda. No importa que ya se te haya pasado el tiempo, los 8 días o los días que tengas por ley para contestar esa demanda, eso es lo de menos. Hay que contestarla ya. Y de ahí iniciar con tu defensa y después, ya que se haya iniciado tu defensa, comenzar con las negociaciones. Antes nada, porque ahorita te están agarrando en un estado de indefensión. Nadie te está ayudando. Todos los abogados te van a hacer como quieren. Mucho cuidado con eso, por favor. Sí, ¿no? Porque si ya los demandaron, pues contesten la demanda. Dice Luis Fernando que realizó una consulta en el programa de Facebook. Le dijimos que enviara un mail, pero no le hemos contestado. Quisiera saber si recibimos ese mail. Su correo es Luis. Ok, vamos a checar el correo de Luis. No les digo lo demás porque aquí cuidamos mucho la información personal de las personas que nos contactan. Pero ahorita checamos si nos llegó el correo de Luis en un instante nada más. Para que vean que aquí el servicio es de primer nivel. A ver. No, no tengo ningún correo con esa dirección. Vamos a copiarlo así porque a lo mejor lo estoy escribiendo yo mal. Ah, sí, ya llegó. Ya llegó tu correo, mi estimado Luis. Aquí lo tengo. Perfecto, llegó el 5 de marzo. Llegó el 5 de marzo, que fue ayer. Domingo no trabajamos. Entonces, hoy seguramente vas a obtener respuesta de parte de nuestros asesores. Mi estimado Luis, sea un poquito paciente. Recuerden, y esto es muy importante, la organización tiene la capacidad técnica y humana para atenderlos a todos ustedes sin problema. Cada vez que llegamos a cierto número de representados, contratamos personal nuevo. Precisamente para eso son las cuotas que ustedes nos pagan. Aunque son muy bajas, como son muchas, pues con esas cuotas alcanza para poder cubrir esos gastos. Lo que sí es un hecho también es que somos la única asociación civil en todo México que se dedica a hacer esto. No hay otra. Entonces nos llegan muchísimos casos. Mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes, etcétera. Lo único que les pedimos es un poquito de paciencia. Todo mundo se le da respuesta. A lo mejor nos tardamos unos días, 2, 3 días en darles respuesta. Pero al final a todo mundo se le contesta. Entonces nada más sean pacientes y verán que van a recibir toda la atención que necesitan de parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Una información muy importante es que cambiamos el formato de nuestros programas de radio. Si ustedes se dan cuenta, hoy empezamos a las 3 de la tarde en punto con este programa. Normalmente, antes de comenzar con el programa en vivo, con la asesoría, comenzábamos con unos 20 o 30 minutos de cápsulas informativas. Y ya después de ese tiempo, comenzábamos con la asesoría, lo cual en realidad dejaba una media hora real de asesoría legal para todos ustedes. Muchas personas nos habían dicho, es que nos gustaría que se ampliase ese horario. Y bueno, tomando en cuenta esa necesidad de ustedes, decidimos cambiar el formato. Ya no vamos a tener 4 programas a la semana. Vamos a tener solamente 2, los lunes y los jueves. Los lunes de 3 a 4 de la tarde, como el día de hoy. Y los jueves de 9 a 10 de la noche. ¿Sí? Pero van a ser horas completitas, sin ningún tipo de información grabada o entrevistas o lo que sea, no. Vamos a empezar a las 3 los lunes, vamos a terminar a las 4 y los jueves vamos a trabajar de 9 a 10 de la noche en este programa, ¿sí? Entonces ya los martes ya no va a haber programa y los jueves a las 3 de la tarde tampoco. Es muy importante para que chequen ustedes esto y pues modifiquen sus horarios para que nos puedan escuchar, ¿sí? Gracias por los saludos. Dice Eri Prisi que sí, le damos los números telefónicos para contactarse con nosotros. Claro que sí. Mira, nuestros números telefónicos son LADA 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa en qué parte del país vivan ustedes, les podemos ayudar. Entonces, la LADA 0155, el teléfono 5594. 5491, es uno, 5594-5491. Te doy otro, 55-94-54-53. 55-94-54-53. Y finalmente el 55-94-55-14. 55-94-55-14. Para que nos puedan llamar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Nos comenta Eric de Vancouver. Con mucho gusto te podemos ayudar, Eric. Sin ningún problema. Para eso estamos, precisamente. Dice Ricardo Ezequiel. Ricardo Ezequiel, que si lo podemos apoyar, le podemos decir qué datos debe contener la carta que da el banco despacho de cobranza, ya que le están mandando una, pero ha visto que hay veces que solo engañan al deudor y quiere saber ya que va a pagar lo que le solicitan y nos manda su carta. Es lo que me gusta de Facebook, cuando nos mandan inbox, que nos pueden adjuntar sus imágenes de sus cartas, por ejemplo. Bueno, está un poco mocha, como que está le falta un pedazo, pero a ver, vamos a ver. Dice, consorcio jurídico de cobranza especializado SADCB, su dirección y teléfonos. Asunto, carta propuesta. Ahí está mal. No es una propuesta, esto es un convenio. Una propuesta es antes del convenio, es lo previo a formalizar la negociación, ¿sí? Si ellos te proponen algo, bueno, tú estás en la opción de aceptar o no. Una vez que ya se combinó la propuesta, entonces lo que sigue es la carta convenio, que es la que formaliza lo pactado, ¿sí? Entonces no confundir la carta propuesta, que únicamente es la primera opción o la segunda opción o la tercera opción que nos da el acreedor y ya está en nosotros si la aceptamos o no. Ya que aceptemos la propuesta del acreedor, entonces esto se formaliza por medio de la carta convenio. En este caso ya no sirve la carta a partir del momento, mi estimado Ricardo, de que le ponen asunto, carta, propuesta, ¿no? Solamente es un ofrecimiento. Bueno, pero vamos a continuar. Número de expediente, fulano de tal, tu cuenta, supongo que está bien, viene completa, les debe 65,000 pesos. Tu nombre, Ricardo, ok, Ricardo Ezequiel. Hacemos de su conocimiento que Banco Santander México, SADCB, institución de banca múltiple, asignó su cuenta a consorcio jurídico de cobranza especializada de SADCB para realizar la cobranza extrajudicial del adeudo que contrajo con nuestro representado. Pues sí, es una carta propuesta tal cual, ¿eh? No hay ningún convenio formal en su estructura. Sabemos que le ha sido difícil realizar sus pagos a su préstamo de Banco Santander, motivo por el cual ofrecemos una excelente oportunidad para negociar su adeudo. Opción 1. Es una carta propuesta. No vayas a pagar con esta carta, mi estimado Ricardo. No vayas a pagar con esta carta. Y ahí está, ahí llega, ¿eh? Se acaba opción 1. Primer pago el día 6, o sea, hoy, 7,000. Segundo pago, 7,000. Tercer pago, otros 7,000 el siguiente mes, o sea, pagos mensuales. Son propuestas nada más. No hay nada formal en esta carta. Bajo ninguna circunstancia vayas a pagar así, nada más. Porque ellos con la mano en la cintura pueden decir, no, pues es que nunca se formalizó nada, hizo un pago. Pero como no nos dijo de qué, lo tomamos como un pago a cuenta de la deuda y pues nos sigue debiendo los 60,000 pesos pendientes, ¿no? Entonces, mi estimado Ricardo, lo que sigue en este caso es que solicites una carta convenio, que tú elijas la opción, porque aquí lo que te ponen es opción 1, supongo que vienen algunas opciones más dentro del documento que te envían. Eliges la opción que más te convenga y le solicites entonces la formalicen por medio de un convenio por escrito. No, repito, vayas a pagar así, por favor. Aquí vienen las otras opciones. No, pues eso, exactamente. No nos sirve la carta, por favor. Si ya estás afiliado a nuestra organización, Ricardo, llámanos por teléfono y con muchísimo gusto te podemos ayudar con todo el asunto. Nos pregunta Carlos FC que si tenemos sucursal en Guadalajara. Claro que sí. Te doy el teléfono de nuestra sucursal en Guadalajara, mi estimado Carlos. Es el siguiente. Si tú te encuentras en Guadalajara, pues no es necesario que marques la LADA, pero de todas formas te la doy. La LADA ahí en Jalisco es 0133. El teléfono, uno de los teléfonos de nuestras oficinas ahí en Guadalajara, 3615-7540. 3615-7540. Para que nuestros amigos de allá de Guadalajara te puedan atender sin ningún problema. Julio César nos dice que nos quiere consultar asesoría respecto a su caso. Hace un par de años compró un departamento del cual el dueño dejó un adeudo de luz de 16 mil pesos. Dado que se percató de eso posterior a la liquidación del inmueble, al vendedor le comentó que tenía interpuesto una aclaración con Comisión Federal de Electricidad, ya que era un cobro indebido. Al final el señor ni aclaró nada ni liquidó sus deudas. Entonces, pues se quedó nuestro amigo Julio con el problema y aún sigue sin saber cómo proceder. ¿Es factible que acudiendo a una sucursal o oficina de Profeco le puedan solucionar esa situación? No, no te la van a poder solucionar. ¿Por qué? Porque compraste el inmueble ya con un adeudo y lo tienes que pagar. Por eso es importantísimo que antes de que ustedes compren un inmueble, verifiquen cómo anda de deudas de predio, de agua, de luz, y que el vendedor las liquide o se las descuente del precio total del inmueble. En este caso, pues puedes ir a Profeco, sí, no hay ningún problema, pero no te van a resolver nada porque la deuda existe y lo único que te van a decir es que lo pagues. Entonces, por favor, si van a comprar ustedes una casa, un departamento, cualquier inmueble, verifiquen que no tenga ningún adeudo. Es importantísimo. Y si lo tiene, nada de que luego lo aclaro, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces, luego yo te pago esa diferencia. Ahorita la descontamos esos 16 mil pesos. Y en cuanto tú me traigas la documentación de que ya quedó libre ese asunto, yo te doy tus 16 mil pesos sin ningún problema, ¿sí? Pero aquí, desgraciadamente, se aprovecharon de la ingenuidad de nuestro amigo Julio César. No hay mucho que hacer. Más bien, no hay nada. No hay nada que hacer, salvo insistirle al vendedor, pero ya no te va a querer pagar. Lógicamente, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Ah, muy buenas tardes. Qué bueno que les guste el programa. Nos parece excelente. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Ah, muy bien. Dice Carlos Alberto que quiere una asesoría. Se llama Carlos. En 2011 contrató un crédito con Credifiel o Publisec Sofom, que se lo retenían directamente de su sueldo que percibe en la Secretaría de Hacienda. Pero resulta que para este 27 de febrero va al cajero y checa que le habían hecho un cargo a su cuenta de nómina de su tarjeta. Va al banco a hacer la aclaración y le manifiestan que es la empresa Credifiel que está haciendo esos cargos, que checara si cuando firmó el contrato con ellos no estaba domiciliada su cuenta. Por lo que le comentó que no es así, que esos préstamos se los daban, que era por convenio que hacían con la Secretaría de Hacienda y que los descuentos eran retenidos directo en el talón de cheques. Su pregunta es, ¿se puede cualquiera hacer esos cargos a su cuenta sin su autorización? Dice que la dependencia le hace la retención y no hace el pago a la empresa, o sea que no va al corriente con sus pagos, mi estimado Carlos Alberto. Es muy importante, aquí tenemos muchos casos similares. Muchas personas que tienen un problema así, alguna Sofom les presta dinero a través de su nómina directo en su empleo, se lo descuentan de su sueldo directamente. El problema es que los empleadores, los patrones, no le pagan a la empresa, sino que únicamente hacen el descuento y se quedan con esa lana. Entonces aquí lo que hay que hacer es llevar un control muy puntual de esos pagos y al primer mes que no se haga el pago, pues presentar una reclamación directamente con sus empleadores para que lo hagan, porque luego se acumula deuda. Entonces, mi estimado Carlos, seguramente, porque así es como se estructuran estos contratos, tú estás autorizando a la Sofom en alguna de sus cláusulas a que se descuente de esta forma ese dinero, porque el banco no se los va a dar así nada más. Entonces, necesito, por favor, que leas detenidamente ese contrato. En caso de que no exista esta cláusula donde tú estás autorizando a la Sofom que se cobre de esta forma, lo que tienes que hacer es presentar una reclamación directamente ante la Condusef en contra del banco, porque les pagó, ¿sí? Para que te reembolsen ese dinero. Pero primero, checa muy bien tu contrato, porque si la cláusula está ahí, la cláusula dice que tú estás autorizando a la Sofom que se cobre de esta forma, aunque vayas al banco no va a servir de nada. Sí, aunque vayas a la Condusef tampoco, porque tú les estás dando permiso. Y presenta una reclamación en tu trabajo, no sé cómo esté estructurado ahí el asunto, sería cosa de que lo cheques a través de tu sindicato, para que paguen el dinero que le deben a esta Sofom, que ya te lo descontaron y que lo justo es que se pague, ¿no? Que lo paguen ellos, porque ellos ya te lo descontaron. Es que es súper común, ¿eh? Que pasen estas cosas. A cada rato nos llegan casos así. Dice Guillermo Quiroz que necesita de nuestro apoyo una empresa que se llama Pegaso, que ahora es Movistar, lo tiene en buró de crédito por 175 pesos. Y por lo cual no puede sacar un crédito. ¿Qué es lo que puede hacer? Porque la empresa Pegaso ya no existe y no sabe dónde puede descargar el formato para poder pagar. Bueno, aquí el problema, mi estimado Guillermo, es que precisamente como la empresa ya no existe, ya no hay a quién pagarle. La deuda no es muy alta. Lo que me extraña, ¿sí? Lo que me extraña es que no haya desaparecido ya de los registros del Buró de Crédito. Porque estamos hablando de una deuda mínima. Esta deuda al año se tuvo que haber eliminado de los registros. Lo que podrías hacer es presentar una reclamación directamente ante el Buró de Crédito para solicitar información del por qué no se ha eliminado el registro de esa cuenta, pues ya pasó el tiempo que la ley señala para que así suceda. Buró de Crédito te tiene que dar una respuesta y si ellos tienen contacto con el acreedor, que es el que te está reportando, porque Buró de Crédito no reporta a nadie, sino que tu acreedor está reportando esa deuda de 175 pesos ante el Buró de Crédito, bueno, pues ya el acreedor le tendrá que explicar a Buró de Crédito el por qué actualiza esa información y entonces tú podrás solicitar los datos de contacto para poder hacer el pago correspondiente a la empresa, que ya no existe Pegaso, pero pues al acreedor, que de acuerdo a su razón social actual, ¿no? Y es muy importante, y aquí les voy a hacer una recomendación más. Parte de la cultura financiera es que ustedes sepan cómo se encuentran en el Buró de Crédito. Obtengan su reporte de crédito especial, lo pueden hacer gratis, sin costo alguno, una vez al año. Ingresen a www.burodecredito.com.mx. Ahí, cuando ustedes soliciten su reporte de crédito especial, les va a aparecer automáticamente palomeada una opción que se llama Score. El Score no les sirve. Si lo quieren, bueno, lo pueden dejar, pero ahí sí cuesta dinero. Si no lo necesitan, si no lo ocupan, quiten la palomita de ahí para que no se los cobren, ¿sí? Y luego sigan llenando su formato para que en cosa de 10 minutos en su correo electrónico reciban su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Y así sepan, pues, si tienen alguna deuda por ahí pendiente, como es el caso de Guillermo, que si en su momento hubiese checado, lo hubiese pagado cuando Pegaso todavía existía, y fin del problema, ¿no? Entonces, es muy importante porque así ustedes pueden saber si ya hay una demanda en su contra por sus deudas, pueden saber si ya vendieron alguna de sus deudas a un tercero, pueden saber si por ahí hay algunos créditos que ustedes no solicitaron y que les están cobrando. O sea, información súper, súper importante, muy valiosa. El Buró de Crédito no es un enemigo, al contrario, es una herramienta formidable que nos puede ayudar muchísimo para mantener unas finanzas sanas. Entonces, les recomiendo mucho que obtengan su reporte de crédito especial por lo menos un par de veces al año. Y verán, no, ustedes mismos me lo van a decir, que ha sido una decisión fantástica el haberlo hecho. Bueno, tenemos muchas consultas ahora por Facebook, qué barbaridad. dice Elía Mitch que nos escribe para hacer una consulta. Tiene una deuda con Bancomer, son dos créditos de nómina. El primero es por 55 mil pesos y el segundo es por 59 mil. Les debe dos tarjetas de crédito, una por 150 mil y otra por 14 mil 500. Los créditos de nómina se los descuentan automáticamente, pero las tarjetas de crédito tiene que dar los abonos. El 10 de marzo es la fecha límite para hacer el pago y no tiene el dinero para dar el mínimo. Necesita orientación. Ok, aquí sí es muy importante esto que te voy a decir, Lía. Si tú no le pagas las tarjetas de crédito al banco, ¿sí? Como el banco tiene control sobre el dinero que te depositan en tu trabajo, porque ahí mismo cae tu nómina, lo que va a hacer el banco, quizás no inmediatamente, pero sí en los próximos meses, es cobrarse a lo chino, ¿sí? Y te puede dejar sin nada, sin un centavo en tu cuenta. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahorita antes que nada, si no tienes dinero para pagar, la realidad es que estás mal financieramente hablando, te encuentras en una etapa de sobreendeudamiento. Lo que tienes que hacer primero es solicitar en tu trabajo que te depositen en otro banco. Eso es urgente que lo hagas. Hazlo ya mismo. Ve con recursos humanos o con el contador o con quien sea la persona indicada que realice estos depósitos y dile que de momento vas a necesitar, porque es tu derecho al final del día, que ese dinero te lo paguen en otro banco, ¿sí? Si te dicen que no se puede en otro banco, entonces solicita que te depositen en una cuenta de otra persona, de tu esposo, de tu hermano, de tu hermana, de tu mamá, de quien sea, ¿sí? Para que esos depósitos caigan ahí, caigan en una cuenta de un tercero y así el banco no se pueda cobrar a lo chino. Es muy importante porque podría suceder que en cuanto dejes de pagar, a la siguiente quincena se cobren a lo chino, o las siguientes quincenas posteriores, ya que se haya acumulado un poco de deuda, y te dejan sin nada, ¿sí? Ya una vez que hayas logrado que te depositen en otro banco, lo que sigue es negociar con el banco para ir liquidando tus deudas, poco a poco. Yo sé que son cantidades más o menos altas las que tienes. En este caso, mi estimada Lía, sí te recomiendo mucho que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que podamos llevar tu caso, te protejamos legalmente y en cuanto tú tengas esa capacidad económica, pues podamos iniciar las negociaciones de tus deudas, ¿sale? Pero es bien, bien importante, por favor, solicita que te cambien de banco o que te paguen en la cuenta de un tercero. Si no quieren en tu trabajo, si te dicen que no se puede por X o Y, acércate a nosotros, te podemos apoyar también con eso para solicitar de manera muy formal, pero muy diplomática para que no tengas problemas tú ahí en tu trabajo, que te depositen durante algunos meses en otro banco, en lo que tú logras resolver este problema. Porque si no, olvídalo, ¿eh? Sí, te dejan sin nada, sin un centavo. Les recuerdo que ya está en desarrollo nuestra aplicación para celular. Ya tenemos una aplicación que ustedes pueden descargar en este momento de Apple Store o de Google Drive. Ustedes la pueden descargar ya. Google Play. La pueden descargar ya mismo sin costo alguno. Pero ya estamos desarrollando una aplicación mucho más robusta, mucho más completa, que les va a ayudar muchísimo a todos ustedes. Con esta aplicación ustedes van a poder llevar un control de su presupuesto, un control de sus deudas, van a poder llevar un apunte de manera diaria de sus gastos, un registro de sus gastos diarios. O sea, una aplicación bastante, bastante efectiva que les va a ayudar mucho a manejar sus finanzas de una manera más ordenada, porque ese es el primer paso, poner orden en las finanzas para poder ser prósperos. La van a poder descargar de manera gratuita próximamente, ya les informaremos cuándo. Y para nuestros amigos afiliados, aparte de todas estas funciones que ya les comenté, va a tener muchas más funciones, donde ustedes van a poder contactar a su asesor, enviarnos documentos, en caso de demanda, pedir apoyo inmediato. O sea, bien completa la aplicación, que está quedando fantástica. Próximamente la van a poder descargar sin costo alguno, de Apple Store o de Google Play. Gracias por los saludos. Que si no tengo noticias de Donald Trump, ya dijimos hace un rato, ¿no? Pero no es precisamente Donald Trump, que por ahí firmó un nuevo decreto migratorio, ¿no? Hace unas horas, donde ya no permitía el acceso a refugiados a su país y está investigando a 300 de ellos. Bastante agresivo, señor Donald Trump, pero bueno, es el presidente de allá. Él es el que toma las decisiones allá. Dice Arturo Ortiz que tiene un crédito hipotecario. Ya lo tiene un despacho de cobranza desde hace 3 años. No ha pagado ya que solicitó la reestructuración de UDIs a pesos. Ah, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Que traía en su casita, pero le vendieron a Patrimonio Tertio. Sí, este lo leímos el jueves pasado. Le comentábamos que no se puede reestructurar la deuda si no se va al corriente. Para que ustedes puedan reestructurar una deuda que tienen, por ejemplo, con una hipoteca de UDIs a pesos, forzosamente tienen que ir al corriente con sus pagos. Si ustedes ya se atrasaron con sus pagos, no se va a poder reestructurar. Tendrían que ponerse al corriente y posteriormente solicitar la reestructura de UDIs a pesos. No hay forma de hacerlo de otra manera. Dice Carlos Amano que esta carta convenio que no aceptó porque tiene una redacción que no hace sentido para finiquitar su deuda con quita. A ver si nos abre el PDF que nos envía. Seguramente sí, parece que sí. Ahí está. Es de Secorce. Dice, México DF, 17 de febrero de 2017. Uf, pues ya tiene rato. No está firmada para empezar. Ya desde ahí no sirve. Mediante el presente se hace constar para todos los efectos legales que el señor Carlos, con domicilio ahí, en este acto reconoce adeudar y se obliga a pagar a Banco Santander México, con domicilio X o Y, la cantidad de 13,000 pesos. 13,600 pesos y fracción. Ya desde ahí está mal la carta convenio porque te están obligando a reconocer tu deuda. Se están amarrando aún más la deuda que tienes con ellos. Derivado del crédito número X o Y, otorgado por Banco Santander, institución de banca múltiple. Importante que incluye los intereses y accesorios generados al día en que se firme el presente convenio. O sea, aparte de que te hacen reconocer tu deuda, te la hacen reconocer actualizada. todo lo que debes hasta el momento. Luego, con la intención de proporcionar un apoyo al señor Carlos en el pago de la cantidad antes mencionada y reconocida, le ofrece una quita condicionada del 67% para quedar un saldo a pagar de 4.500 pesos, mismos que Carlos en este acto reconoce adeudar y que se obliga a pagar conforme a la siguiente tabla. Bueno, 20 de febrero, bueno, ya pasó, y otra del 27 de febrero, de 2.250 cada una. No, pues no. Una vez cumplida la condición de realizar los pagos conforme a la tabla anterior, Banco Santander le otorgará a Carlos la quita ofrecida y el finiquito más amplio que en derecho corresponda, así como la actualización de estatus en buró de crédito. Las partes convienen que en caso de no cubrirse ellos, los pagos, perdón, conforme a la tabla anterior, las cantidades recibidas serán aplicadas por Banco Santander hasta donde basen y alcancen el pago de la cantidad total reconocida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, la carta no me gusta porque te está haciendo reconocer la deuda que tienes con ellos, ¿sí? Entonces eso no es conveniente. Yo lo que te recomiendo es que solicites que quiten todo eso, que no es necesario, porque al final del día es un convenio de pago. No necesitas tú reconocer nada, por eso estás pagando. Si no, no pagabas, ¿no? Si no reconocieras tu deuda. Entonces, dile a Secorcio, sabes que sí me interesa, pero mis abogados de defensa del deudor me recomiendan que solicite que quiten todo eso donde yo reconozco la deuda, deje nada más las bases, los términos y las condiciones para poder liquidar la deuda con la quita ofrecida. Y una vez que lo hagan, mándeme la carta para revisarla y si todo está en orden, pues pagar. ¿Qué sigue? Ya que te manden la carta bien redactada, mi estimado Carlos, lo que sigue es que se verifica el descuento con el acreedor. Me imagino que tú no estás afiliado con nosotros. Entonces, si tú estás afiliado con nosotros, llámanos a nosotros y nosotros nos encargamos de todo. Si no estás afiliado, lo que seguiría sería, ya que tengas la carta, que le llames al banco, a Santander en este caso, y les digas, ¿sabes qué? Mira, me están ofreciendo un convenio de pago a través de Secorce, me interesa aprovecharlo. No les digas de cuánto es el descuento, porque así es como vas a verificar la veracidad. Y ellos te van a decir si existe o no existe en su base de datos. ¿Sí? Si ellos te dicen, sí, mire, señor Carlos, aquí aparece el descuento que le estamos ofreciendo del 60 y tantos% a liquidar de esta forma, y todo coincide con lo estipulado en la carta convenio, bueno, perfecto. Quiere decir que es un descuento real y que tú puedes ir y pagar sin ningún problema. Siempre con la carta antes, ¿no? No vayas a pagar si no la tienes. Bueno, si ellos te dicen que no saben de lo que estás hablando, si te dicen que lo cheques con Secorce, o cualquier otra respuesta donde no te estén verificando el descuento, bueno, entonces el descuento no existe. No hay tal. Solamente te quieren engañar para sacarte un pago. Ay, mamá. Y pues, que tú deposites cierta cantidad, ¿no? En tu cuenta. Entonces no vayas a pagar si no tienes eso bien, bien formalizado, mi estimado Carlos. Siguen los saludos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver. Aquí. Buenos días, nos dice nuestro amigo con muchas deudas. A partir de diciembre del 2014 he estado recibiendo mensajes de cobranza de GeproCar, donde le dicen, le puse así porque me pide que no diga su nombre al aire, ¿eh? No crean que así se llama. Me está pidiendo que lo llamemos así. Yo creo que está protegiendo su identidad, lo cual es perfectamente válido. Bueno. Dice, a partir de diciembre de 2014 he estado recibiendo mensajes de cobranza de GeproCar, donde le dicen que Gestión Profesional de Carteras, CCC, ahora es propietario de los derechos de su crédito otorgado por BBVA Bancomer. Y le ofrecen un convenio, pero le dan cuentas diferentes al número de la tarjeta de crédito donde debería depositar en caso de pagar. Las cuentas que le dan son de Banco Santander y HSBC, pero la referencia es aún el número de la tarjeta de crédito de Bancomer. Y dice, ¿esto quiere decir que Bancomer le vendió mi deuda a este despacho? Si es así, ¿qué procede? Por otro lado, entiende que si Bancomer hubiera vendido esa deuda a un tercero, en su buró de crédito se debería haber reflejado, ¿correcto? Pero en su buró de crédito aparece la leyenda 97, deuda parcial o total sin recuperar. Entonces le están diciendo mentiras, aún puede negociar con el banco. Agradece nuestros comentarios. Miren, que bastante estructurada su consulta, qué bueno. Así rápidamente le podemos dar asesoría a nuestro amigo. Bueno, es muy importante esto que comentas respecto al reporte del Buró de Crédito. Cuando un acreedor le vende una de sus deudas a un tercero, por ley está obligado a reportar esto ante las sociedades de información crediticia, como son Buró de Crédito y Círculo de Crédito, y esta información aparecerá de manera inmediata en su reporte. Entonces, aquí la clave de todo esto es que en su Buró de Crédito aún no actualizan esa información, ¿sí? No aparece como la cuenta vendida que tendría que aparecer. Entonces, es muy probable que sí se trate nada más de un engaño, de alguna estafa, para que este dinero que pague nuestro amigo se lo queden algunos estafadores. Entonces, no vayas a pagar así. Mi recomendación es que esperes quizás un par de semanas y vuelvas a obtener tu reporte en el Buró de Crédito, tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, para ver si ya actualizaron esa información, o, en su defecto, que llames a la unidad de atención especializada del banco y le solicites información al respecto. Les digas: mire, yo sé que tengo una deuda con ustedes y me está contactando el despacho fulano de tal, en este caso GPROCAR, Gestión Profesional de Carteras, requiriéndome el pago, pero me pide que paguen otras cuentas que no son las de ustedes. Quiero saber qué ocurre. Y ya el banco te dirá si en realidad ya vendieron tu cuenta, te darán esa información, te dirán que efectivamente el adquiriente es Gestión Profesional de Carteras y ahora tendrás que pagarles a ellos. Si te dicen que no, pues evidentemente es una estafa, no vayas a pagar bajo ninguna circunstancia, porque te van a estafar. Mucho cuidado, qué bueno que se asesoren a tiempo, porque luego, híjole, vienen los problemas, pero durísimos. Dice aquí, si es de Donald Trump, ay Dios mío, bueno. Dice Dart que su caso: hace unos años se quedó sin trabajo y estuvo en una mala situación por muchos años, por lo que no pudo pagar sus tarjetas de crédito. Una de esas cuentas era con Bancomer, pero al parecer le vendió a una empresa que compra, que se llama Monetización de Activos, o MDA. El problema que tiene es que esa empresa ha modificado constantemente los datos en Buró de Crédito. Él sabe que el Buró de Crédito guarda la información por 6 años y luego la elimina. Él tiene varios reportes en el buró y el más antiguo lo tiene de febrero de 2012. Monetización de Activos dice que le debe 22.400 pesos y que la apertura es diciembre del 2003. El siguiente reporte es del 2013, modificaron todos los datos y dice que debe 18.000 y que la apertura fue octubre del 2012. El siguiente reporte es de septiembre del 2014, lo modifican a que debe 28.000 pesos y que la apertura sigue en octubre del 2012. En todos los de último pago aparece el banco, claro, y nos pregunta que si eso es legal. Se supone que esa cuenta ya pasa los 6 años para que fuera borrada. Bueno, aquí rápido, no. ¿Por qué? Aquí la pregunta clave, mi estimado Dart, es a partir de qué momento se comienzan a contar esos 6 años, ¿sí? No es a partir del momento que les dejaste de pagar, no. Lo que dice la ley en relación a este periodo es que ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización que haga tu acreedor ante las sociedades de información crediticia, como en este caso es Buró de Crédito. Entonces, cada vez que Monetización de Activos actualice esa información, pues te renueva los tiempos y hay que esperar otros 6 años. Y si la actualiza nuevamente el año que entra, hay que esperar otros 6 años. Para que te hagas una idea, tenemos casos con personas con más de 20 años con registros negativos en el Buró de Crédito con casos similares al tuyo. Entonces, no es buena idea que ustedes digan: ah, me voy a esperar los 6 años y que se elimine ese registro. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes tienen una deuda con el banco, ¿sí? Y que dicen: pues no le voy a pagar, me voy a esperar los 6 años a que se elimine el registro. Ok. Se esperan los 6 años y se elimina. Ok, ya no aparece el registro. El que no aparezca un registro por un crédito que tuvieron en el Buró de Crédito es igualmente malo a que no lo hayan pagado. Esto es un tip que les paso. Los acreedores ven y dicen: ah, mira, hay un registro eliminado, no pago, no le presto. Así de sencillo. Luego, las deudas no desaparecen porque ya no están en el Buró de Crédito. En México las deudas jamás prescriben. El acreedor se la puede vender a alguien y ese alguien se la puede vender a alguien y ese alguien a alguien más, de manera indefinida. Entonces, si ustedes no le pagaron al banco, se esperaron los 6 años a que se eliminase el registro, pero después a los 7, 8 años el banco decide vender su cuenta, el nuevo acreedor, la empresa que haya comprado esa cuenta, lo puede volver a reportar al Buró de Crédito. Y entonces les va a aparecer nuevamente un registro negativo por la deuda. Y tienen que esperarse 6 años más a que se elimine. Y si después deciden vender esa cuenta a un tercero, o a un cuarto, o a un quinto, pues ustedes van a seguir permanentemente con registros negativos en el Buró de Crédito. Luego, aunque el registro desaparezca, como les decía yo hace un momento, las deudas de México no prescriben. El acreedor tiene 10 años para demandarlos. Entonces, una de esas dice, pues no le voy a cobrar ahorita, o espera que se acumulen intereses. Y cuando sea una deuda más o menos alta, pues lo demando, me espero 6, 7, 8 años e inicio un proceso judicial mercantil en su contra. Entonces, un error bastante común, pero que tienen ustedes que considerar, el dejar pasar el tiempo que, según, entre comillas, marca la ley para que se elimine un registro negativo. Porque pueden pasar décadas y ustedes seguir con malos registros. Entonces, si es legal, mi estimado Dart, mi recomendación, paga tu deuda, ¿sí? Y ahorita ya va a ser muy difícil negociarla porque ya pasó mucho tiempo. Pero contacta a Monetización de Activos, busca llegar a un acuerdo con ellos. Liquida la deuda, formaliza todo por escrito, por favor. Y ya una vez liquidada la deuda, como ya no la pueden actualizar porque ya la liquidaste, en unos cuantos meses se eliminará el registro negativo, ¿sí? Pero es la única forma. No se confíen, digan, es que mi compadre dejó de pagar y ya lo borraron. Porque al rato, se los aseguro, regresa el problema. Y nosotros lo hemos vivido muchas veces con muchísimos casos de personas que dejan de pagar. Y dicen, pues ya la hice, no me cobraron, pero luego viene el problema. Quieren sacar un crédito para una casa, para un coche y no pueden. Dice Moisés Nava que tiene 2 deudas con tarjeta Santander, una de Inbursa, una de Banorte y una de Invex y una más con Sears. Muy bien, pero mi estimado Moisés, necesito saber cuánto dinero debes en cada una y si todavía estás pagando o ya no estás pagando para poder darte una asesoría pues completa, ¿no? Ver cuál es tu nivel de riesgo de demanda, básicamente. Por favor. Ok, ahorita. Dice aquí está. Dice Mario Valgo que se quedó sin trabajo hace 5 meses y no ha podido darles un abono a los señores de FAMSA, ya que sus pagos eran vía nómina, y ahora les habló explicándole su caso y le dijeron que les tenía que pagar 7,500 pesos, ya que su deuda es de 19,000 pesos, según ellos. Pero les dijo que no se negaba a pagar, solo que no podía darles 500 por quincena. Y le dijeron que no, y ahora van a su casa y le dicen que a su esposa que le regrese la mercancía, o si no van a embargar y a romper chapas y candados. ¿Quiere información? ¿Cómo puede llegar a un convenio con ellos? Gracias. Mi estimado Mario, ellos dicen que debes 19,000 pesos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto les debes en realidad? Según tus cuentas, ¿no? ¿Cuánto les quedaste a deber cuando dejaste de pagar? ¿Por qué? Pues la consigna del cobrador es cobrar, como sea. Y una de sus estrategias, pues, es mentir. Y entre esas mentiras que dicen, pues, les inflan las deudas. Si ustedes, por ejemplo, deben 8,000 pesos, el cobrador les va a decir que ya deben 19, 20, 25 mil pesos. ¿Por qué? Porque así los presiona. Y ustedes dicen, no, pues al rato voy a deber 50 mil. Y entonces buscan la forma de pagar. Y muchas veces pagan de más de lo que en realidad tendrían que haber pagado. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan bien cómo funcionan los créditos. Todos los créditos se manejan por medio de un capital, que es el dinero que les están prestando, y un interés, que es la ganancia del acreedor por haberles prestado ese dinero. Hay 2 tipos de intereses cuando hablamos de créditos como el que tiene nuestro amigo Mario, que son intereses ordinarios, son los intereses que ustedes tienen que pagar por el préstamo, la ganancia que tiene su acreedor, y los intereses moratorios. Esos intereses se cobran cuando ustedes no pagan puntualmente. Entonces, todos los contratos de apertura de crédito simple, como el que tiene nuestro amigo Mario, o como el que tienen muchos de ustedes por tarjetas de crédito y préstamos personales, en sus términos y condiciones, en sus cláusulas, indica cuál es la tasa de interés ordinaria y cuál es la tasa de interés moratoria que ustedes están pactando para pagar esa deuda. Entonces, ahí es como ustedes pueden calcular, ¿sí? Si yo quería deber 8,000 pesos y la tasa de interés era del 10%, pues le debo 10,800 pesos. Y si dejo de pagar otro mes, pues hay que sumar otros 800 pesos. Y si dejo de pagar otro mes, hay que sumar otros 800 pesos. Y aparte, si la tasa de interés moratoria era también del 10%, pues entonces estamos hablando de que hay que sumar 1,600 pesos cada mes. Y así ustedes, esto es un ejemplo nada más, ¿eh? Así ustedes pueden calcular su deuda. Entonces, muy importante, mi estimado Mario, que leas tu contrato, que cheques cuánto le quedaste a deber al banco y que digas, o a FAMSA, y que con base a esa información saques tu cuenta y digas, ah, yo les debo aproximadamente no 19 mil, sino 11 o 10 o 9, o no sé, depende. Depende de cuánto dinero les restes en cuanto al préstamo que ellos te otorgaron, mi estimado Mario. Otra forma en la que puedes averiguar esto sin que hagas las cuentas es ve directamente a FAMSA y solicita esa información. Dile a FAMSA, miren, yo sé que les debo, quiero que me digan cuánto dinero les debo, que te den tu estado de cuenta, y ya con esa información podemos saber cuál es tu nivel real de riesgo de demanda, y entonces diseñar una estrategia en consecuencia, ¿no? Para que puedas liquidar esa deuda de la mejor manera. Lo que no pueden hacer es llevarse cosas de tu casa, no les vayas a dar nada, por favor. Si ellos quieren embargarte, tienen que demandarte primero, y no lo van a hacer ahorita, primero van a tratar de negociar contigo. Entonces, no te sientas presionado, no te asustes, habla con tu familia, invítalos a que escuchen estos programas de radio para que tengan esa información y cualquier duda, pues estamos a tus órdenes aquí, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos, ya son las 4 de la tarde, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado, les mando un gran saludo y un abrazo. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves de programa de una hora completita de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones, información muy importante para que ustedes puedan liquidar sus deudas. Pasen una excelente tarde, les deseo muy buen provecho y por aquí nos escuchamos próximo jueves de 9 a 10 de la noche.